fin decidí a dejar de remar y sin más dejo al mar el fulgor que estoy sintiendo tras sufrir derrumbamientos que sin más me siembran ganas de partir. Si fui, fue por ti que me das un lugar, vista al mar pa' escribir del romántico exceso y sentir que estoy cediendo para hablar de este amor que cree en mí. Todo me ha golpeado claro al día, mi vida me olvida, mi suerte. Nada por qué defenderme si duele, si vienes a visa, ven dime que duele. Contigo el camino es mejor, contigo mi vida, lo que nos pasó, y contigo me siento mejor. Al fin decidí a dejar de remar y sin más dejo al mar el fulgor que estoy sintiendo tras sufrir derrumbamientos que sin más me siembran ganas de partir. Si fui, fue por ti que me das un lugar, vista al mar pa' escribir del romántico exceso y sentir que estoy cediendo para hablar de este amor que cree en mí. Todo me ha golpeado claro al día, mi vida me olvida, mi suerte. Nada por qué defenderme si duele, si vienes a visa, ven dime que muerde. Contigo el camino es mejor, contigo mi vida, lo que nos pasó, y contigo me siento mejor. Contigo el camino es mejor, contigo mi vida, lo que nos pasó, y contigo me siento mejor.